FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Repetición de recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. Iniciamos recorte informativo y usted se sorprenderá que yo esté aquí sentado, pero nuestros compañeros Rodrigo Pagaday y Cintia Medina están haciendo algunas entrevistas para que usted pueda escuchar en el día de mañana, un arduo trabajo que no se detiene en el fin de semana y tampoco en el día de hoy. Y en las demoras fue esta emergencia de estar aquí sentados, luego me acompañará mi compañero Rubén Bustamante. Un día de mucha agitación en materia informativa. Vamos a escuchar en el día de hoy una entrevista pendiente, y digo pendiente porque ya había sido anunciada por nuestros compañeros y también ustedes pudieron escuchar algo del testimonio de Victoria Donda en el panorama de FM Moreno, en el que va a hablar sobre un proyecto de ley juvenil dándole apertura a estos jóvenes que a veces uno los ve cuando van a una cartelera e intentan obtener su primer trabajo, las dificultades con las que se encuentran, también el problema que viven en las calles por portador de rostro, que son detenidos y tienen que demostrar quiénes son. Bueno, todos esos detalles estarán en la entrevista con Victoria Donda. La cobertura de nuestros compañeros en el barrio 25 de Mayo, más precisamente barrio La Esperanza 2, donde hoy a las 12 horas será una conferencia de prensa de la Comisión de Vecinos de Casasco y 25 de Mayo para dar informe de lo que está pasando con las negociaciones con el municipio. Ofertas que se están dando, que la están analizando y que verán qué van a decidir los vecinos, que son los únicos que tienen que decidir frente a la situación que están viviendo. También vamos a hablar de lo que ocurrió el día viernes, donde falleció un joven víctima del vacío estructural, podríamos denominarlo, porque él decidió con su familia volver al predio, dejar la carpa y volver al predio. Y recordará que el día viernes hubo una pequeña tormenta que duró minutos. Bueno, esos minutos fueron drásticos para este joven porque se desmoronó el techo y falleció frente a esa situación que le estoy describiendo. El dolor abrazó a los vecinos que están intentando seguir resistiendo, pero frente a una situación así, imagínese cómo seguir. Bueno, ellos lo están analizando para tratar de encontrar respuestas, para escuchar atentamente las ofertas del municipio y ver qué solución pueden encontrar esta gente que está en la carpa hace más de una semana. Esto es Recorte Informativo. Quédate ahí, que en la 90.1 la información llega al instante y la música también. reciclero tu deseo, tu fantasma me levanta del asiento cuando al vuelo caballito se hace fiesta el trencito. Cartonera, montonera, tú que acuestas las espaldas en madera, la siesta tienes huesos de titanio, voz de ciervo, manos grises, los pies de fierro. Y repetir el canto al perdedor que sabe divertirse como nadie, que respeta al par y al rico ignorante. Perdón por omitir en mi canción que hay culpables de esta profesión, culpables de entregar la dignidad que se ensanche el pecho del reciclador. Perdón por resumir en mi canción 10,000 noches cansadas de furgón, de niños cartoneando en la basura que intentan convertirse en travesura. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Sí, iniciamos Recorte Informativo. Ya está a mi lado Rubén Bustamante. Volvemos a pedir disculpas a los oyentes. Le recordamos que nuestros compañeros están haciendo entrevistas que mañana van a escuchar en la 90.1, pero es nuestro turno de estar aquí. Rubén, buenos días. Sí, algo falló, evidentemente. Le pedimos disculpas porque si sabíamos de antemano que hacían entrevistas, ¿por qué nosotros empezamos tan tarde? Hay dificultades que exceden el mero planteo que uno puede hacer desde aquí y que después se tiene que corregir y hacer los ajustes necesarios. Pero bueno, es un día lunes, hay que comenzar. Es como un déjà vu esto. No tenemos... ¿Un déjà vu? No sé, déjà vu, no sé, a esta altura. Victoria Espinosa hoy está en la operación técnica puesta en el aire. Hay faltazos, ausencias notables en el día de hoy. Entonces trataremos de, como dice Fernando Ochoa, nadar, no remar, nadar hasta las 11:30 de la mañana. Ya adelantamos que, inclusive, esta sí es una clara posición técnica, estamos sin sistema informativo dentro del estudio, así que no tendremos panorama en estamos el día de hoy. Sin nada, con mucha información. Por eso dije, eso vamos sí. a nadar, porque de última remar tenés algo que te ayuda, esto es a nado. Sí, sí. ¿Sí? Se me van a cansar los brazos, pero hay que estar. Bueno, hay muchísima información para el día de hoy, producto de lo que viene ocurriendo en Moreno en los últimos 15 días, a partir de un hecho, pero diría los últimos años, marca evidentemente una situación de inestabilidad en donde la emergencia habitacional comienza a hacer estragos y causa, en términos políticos partidarios, conmociones internas que la vamos a contar en el día de hoy. Vamos a desandar la noticia del día que tiene que ver con la decisión que habrían tomado los vecinos. Ayer estuvimos hasta las 20 horas escuchando lo que los vecinos de 25 de mayo, los que estaban en la carpa, decidieron como medida para buscar que se aceleren los tiempos. Vamos a indudablemente charlar con ellos en el día de hoy, porque la decisión tomada ayer fue levantar la carpa de allí del Club 25 de Mayo y trasladarla al predio donde fueron desalojados el martes 3 de noviembre. Es la noticia del día y vamos a trabajarla con el sentido que merece la misma. Previo a ello, hay un acontecimiento trágico que duele, que hace a esta multiplicación de factores que terminan desgastando cualquier organización, cualquier intento de unidad, y es la pérdida de no lo material, sino lo humano. El día viernes, con el temporal que azotó Moreno, bueno, allí en 25 de mayo, un joven de 24 años regresó a la vieja vivienda. Al predio. Al predio, sí, aquella que estaba un poco demolida. Se dice, porque no pudimos hablar con la familia está destruida. La compañera de este joven de 24 años, que ya vamos a dar el nombre, trató de, a ver, por todos los medios lograr que los vecinos se sumaran a las exequias. No fue posible, no estuvo la condición dada, debido a que este Claudio Damián Argüello es uno de los testigos que participó. Ya vamos a escuchar el testimonio de Claudio. Pero quería decir que se lo sepultó en San Isidro y quedó definitivamente la compañera en la cava, ¿sí? De donde habría salido este joven de 24 años, que también se llama Damián, para venir acá a Moreno. Esto ocurrió el día viernes por la tarde. Vamos a trabajar con Fernando los rumores, versiones que hubo, muy mal intencionados como siempre, porque de esto va a haber muchísimo todo el tiempo. En la medida que esa organización o esa expresión crezca, las operaciones vendrán de todos lados y habrá que aguantar, porque no estamos exentos nosotros también de esta situación que se despliega a partir de la decisión que han tomado los vecinos. No todos, hay que ver si están todas las familias, las 48, si hay más, si hay menos, ¿sí? En el día de hoy vamos a trabajar todo esto, porque evidentemente hace a la noticia que ha superado a Fernando el partido de Moreno, superó el microclima, está instalado en una parte de la provincia de Buenos Aires y ha llegado por lo menos a Página 12 el día de Canillita, que no hubo medios gráficos. No, que no hubo distribución, no hubo de distribución diarios. De diarios ese día. Y si las hubo, hubo muy pocas en Capital Federal. Y en el Calafate. Y en Calafate también hubo. Esto de verdad, digo, ¿eh? Sí, sí. En Calafate hubo distribución de diarios, por lo menos para el matrimonio presidencial. Y quería señalar entonces que esto salió de Moreno, está instalado en varios municipios. Hemos recibido llamados de algunos compañeros, algunos colegas el fin de semana, preguntándonos si hubo una toma de la municipalidad, si murió un bebé, si llegaron integrantes de Quebracho. Es decir, todo esto estuvo en los últimos 3 días. Lo que hay hoy es una decisión de los vecinos que ya se trasladaron de esa cancha de 25 de mayo al predio donde fueron desalojados por Radrizzani el municipio de Moreno y la policía el pasado 3 de noviembre. También te lo deseamos al inicio, y después de la tanda vamos a escuchar a la diputada Victoria Donda, de Movimiento Libres del Sur, que va a hablar sobre una ley de derecho para los jóvenes, en la que tiene como fundamental el corazón garantizar el derecho al joven de 15 a 30 años y darle oportunidades para su primer trabajo, su primer empleo. Luego de lo que ya está disponiendo nuestra compañera Victoria Espinosa,

4466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional aquí. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Diez y diez minutos de la mañana, 23 grados, 9 décimas la temperatura. En ascenso, se esperan lluvias para esta semana. Sobre todo que caiga esta agua bendita en los sectores en donde realmente se necesita. Que no desde la sequía se transforme una tragedia la llegada del agua, que es algo que ocurre producto de las generaciones propias del hombre afectando el ambiente pleno, no el medio ambiente. Por es esto fundamental para entender esta anomalía en términos climáticos, que no solamente la Argentina la tiene por ahí como noticia a escala global, sino que el mundo se ve sacudida por estos fenómenos. Hay otros fenómenos que hacen a la naturaleza, que la vinculan, pero que el hombre siempre tiene una participación directa o indirecta. El día viernes, cuando el agua levantó la temperatura y secó un poco esa humedad o esos rostros cansados, al mediodía acá en Moreno, se iba formando la tormenta. Tenía un carácter de perfecto, el desarrollo y la ejecución de ese fenómeno. Debo confesar que iba tranquilo a casa, regresando, alrededor de las 3 de la tarde. Y sonó el teléfono para hacerme la consulta si estaba al tanto de la muerte de un bebé en la carpa, allí en 25 de mayo. Cambió absolutamente la tarde, para todos aquellos que venimos acompañando y siguiendo desde el 3 de noviembre, con aquel ejército de policías que desalojó a familias indefensas, que desconocían el derecho, que no sabían de legalidad, que fueron comprando buzones porque alguien se aprovechó de la necesidad, hasta que los buzones tuvieron nombre y apellido. Hasta hoy, que ya vamos a contar qué está sucediendo allí en el predio, el viernes estaban en la carpa. La lluvia no ingresó por la parte superior, sino por un costado. No se hizo la obra de zanjeo, tal vez. Esto de cavar alrededor de la carpa para que pueda circular el agua. Fue todo muy rápido. Tan rápido como escuchar los gritos y el pedido de auxilio de unos jóvenes que salían corriendo del predio. Para quienes no lo conocen, está ubicado más o menos a 150 metros el predio desalojado de donde está ubicada la carpa. Y después, todas las versiones, todos los rumores, como circularon el viernes, de una toma del Iduar, cuando había una reunión en el Consejo Deliberante. Y esta versión, que finalmente se confirma, pero no era un bebé que murió en la carpa, sino Carlos Damián Lizarraga, que había estado en la carpa, padre de dos hijos y uno por llegar, que entre las versiones, porque insisto, no pudimos hablar con la familia, sí con una amiga de la compañera de Carlos, estaba allí intentando entrejugar y obtener los escombros para comercializar la casa que ya no tenía. Y en esa búsqueda ante el temporal, y tal vez para parapetarse del agua, de la lluvia que era muy fuerte, quedaron tres personas, entre ellas Carlos, debajo de una losa que se partió. Vamos a escuchar a Carlos, a Damián Argüello, Carlos Damián Argüello, Claudio Damián Argüello, perdón, con quien nuestra compañera Cintia Medina charló el día viernes. Muy, no solamente complicado hacer la nota, era no querer hacer la nota. Ya teníamos los datos. Hasta un compañero que está allí todos los días y que ha trabajado incansablemente, entregó su camioneta o puso a disposición de la gente la camioneta para trasladar el cuerpo, ya sin vida, dicen algunos, de Carlos Damián Lizarraga. Claudio Damián Argüello es el testimonio. Yo estaba ahí trabajando en mi casa, veo que un chico se acerca y me pide una masa. No le presté mucha atención, después me pide otra vez los gritos y bueno, miro para allá enfrente de mi casa y veo la losa derrumbada. Ahí nomás le di la masa, me fui corriendo a ver lo que pasaba y veo ahí a los muchachos abajo de los escombros de la losa. Volví a mi casa corriendo, agarré un poste grueso para hacer de palanca y bueno, ahí dentro de los muchachos pudimos sacar a dos personas. Uno con las piernas hechas pelota y el otro muchacho ya no tenía nada de pulso. Por lo que yo vi, justo se había alargado la lluvia. Y no sé, supuestamente se refugiaron ahí por el tema del agua. Estaban ahí estos muchachos y bueno, hicimos todo lo posible para poder sacarlo, pero pudimos sacar a uno que estaba mal herido en las piernas, en la cadera, y el otro muchacho estaba completamente todo el cuerpo bajo los escombros. No pudimos hacer más que sacarlo. Como pudimos, lo sacamos haciendo palanca con 3-4 muchachos que habían ahí. ¿Cuántas eran las personas que estaban ahí colaborando? ¿Fue en el medio de la lluvia? En el medio de la lluvia, estaba torrencialmente lloviendo. Por eso te digo, justo se arrimó este muchacho pidiéndome los gritos una masa. Y bueno, yo le presto la masa y me voy corriendo para allá a ver lo que pasaba y veo ahí a dos personas abajo de los escombros. Una con el cuerpo afuera, la mitad afuera y la mitad adentro, y el otro completamente tapado por los escombros. Bueno, esta es la descripción. Decía, muy difícil hacer nota porque no teníamos ganas de hacer notas. Hasta que en un ejercicio profesional no hacer la nota. Mire, contarles a ustedes pasó esto, es una tragedia. Tendrán todo el derecho algunos de establecer vínculos directos entre la muerte de Carlos Damián Lizarraga con quienes son los originales responsables de todo lo que está pasando allí. Pero por respeto a la familia y por respeto a Carlos, no lo haremos hoy. Esperaremos el momento. Porque son jornadas muy duras, muy dolorosas, que conmueven. Conmueven porque hay una impotencia que nos gana, hasta que en algún momento emerge una luz. Y de nuevo es un volver a empezar. Un volver a empezar que lo ve uno cuando se acerca al barrio en las miradas de los vecinos, que están constantemente intentando encontrar respuestas, ya un poco más fortalecidos en su mirada que en los primeros días, pero intentando escuchar atentamente las ofertas de parte del Estado municipal para analizarlas, para saber qué van a hacer, qué decisión van a tomar. Por eso hoy se va a hacer una conferencia de prensa, pero también lo remarcabas, Rubén. Ayer en la asamblea se estaba decidiendo una de las posibilidades, todavía aún no establecida, en trasladarse al predio. Sí, bueno, ya vamos a confirmar esto porque evidentemente es lo que ha sucedido en la mañana de hoy temprano. Así que la conferencia de prensa hoy, para quienes por ahí no están avisados y van a ser parte de la conferencia de prensa, es que hubo una decisión ayer en la asamblea. ¿Sí? Hay algo que haremos hoy junto a Fernando, esto de trabajar sobre la crítica. No somos jueces, vemos, escuchamos, preguntamos. Y en el ejercicio periodístico, porque así lo dijo Mariano Moreno, el periodismo es crítico, no lo es. Vamos a hacer críticas sobre la dirigencia. Me parece que es el momento, de cara a todo lo producido, a lo que se viene. qué es lo que ha fallado en la dirigencia. Y no estoy hablando solamente de la dirigencia institucional, que nos merecemos un capítulo para charlar con cada uno de los representantes de los tres bloques del Consejo Deliberante, si es que tenemos nosotros ganas de hablar únicamente de la sesión del miércoles pasado, que fue a cuarto intermedio, que culminó el jueves en la oficina 17. Sí tenemos ganas de charlar con los concejales sobre todo, no sobre esa fotografía únicamente, sino lo anterior y lo posterior. Digo, son compromisos con la audiencia. Previo a esto, de señalarlos, no nos vamos a ir de la segunda parte de la nota que realizó nuestra compañera Cintia Medina con Claudio Damián Argüello, que estaba ahí muy cerca del predio, cuando se acerca esta persona, tras su relato lo escucharon recién, pidiendo desesperado una masa. Claro, había que romper la losa que se partió en dos y atrapó a tres chicos, entre ellos a Carlos Damián Lizarraga, que falleció. No llegó la ambulancia por estas condiciones. No vino nadie, se llamó a las ambulancias, no nos podíamos comunicar. Cuando nos pudimos comunicar, decían que no iban a entrar porque había mucho barro en esta zona, en este barrio. Eso es lo que le dijeron, si hay mucho barro no vamos a entrar. Después que nosotros hicimos todo ahí, tratar de rescatar a los muchachos, se acercó una camioneta, pero particular, que la paramos acá, la pararon otros vecinos, la pararon y se llevó al chico más herido, el que estaba bajo los escombros. Y al otro muchacho se lo llevaron arriba de una tarima. Después le dieron asistencia, no sé si en la salita o lo subieron en un auto, porque bueno, yo quedé choqueado ahí. Traté de hacer todo lo mejor que de mí para poder ayudar a esa gente. Pero después ya no supe más nada, porque eso lo alzaron supuestamente acá en la ruta para llevarlo al hospital de Moreno. En realidad son tres personas heridas, me están diciendo. Yo vi a dos nomás que estaban heridos, porque dos más estaban ayudándome a mí. Después se acercó otro muchacho y bueno, entre los tres, entre los cuatro pudimos sacar. No, me siento re mal, No sé si voy a poder dormir hoy. Me siento re mal, una impotencia. La segunda persona que veo así, la primera fue mi papá, que lo encontré muerto, y ahora el muchacho este. Estábamos comentando en la mañana de hoy lo sucedido el viernes. Por supuesto, la muerte impactó mucho a los vecinos que han sido desalojados el pasado 3 de noviembre. Y se vivió el día sábado con la intención de reorganización, escuchando siempre las propuestas y trabajando en las asambleas, que como siempre hay discusiones y hay debates, porque esto es la asamblea. En este momento queremos saber qué ocurre, porque dábamos crédito de la decisión tomada en el día de ayer de desplazar la carpa, en todo caso las familias volver al predio, y en ese lugar, cuando la municipalidad acerque una propuesta concreta, firme, que puede existir, pero documentada, estarían en condiciones de trasladarse todas las vecinas del predio 25 de mayo, potencialmente al barrio Los Hornos. De ese lado me está escuchando Humberto. Humberto, buen día, ¿cómo te va? Que no podemos seguir estando en la plaza, ni mudarnos a otra plaza y así sucesivamente, y esperar los tiempos que nos dicen, que primero es una semana, 15 días, y ahora nos hablaron de 6 meses. ¿6 meses, Humberto? ¿Esto cuándo lo escucharon ustedes? Estamos hablando de este predio allá en Los Hornos, en Cuartel Quinto. El de Los Hornos es para 7 familias en 5 días, en 15, 48, y el resto no saben decir. Y nos ofrecieron otro predio en Ayelén, pero un mínimo de 6 meses. El día sábado estuvo el obispo Bargalló allí. Sí, el obispo y el padre, y nos explicaron que tenían esa la noticia y nos pedía que si nos podíamos ir 10 a una iglesia, 10 a una sociedad de fomento para poder sacar la carpa de ahí. Y todo ese suceso nos obliga a tomar esta decisión. Humberto, ¿cuántas familias, porque ayer estuve allá en el lugar, en la carpa, y muchos decían, bueno, no están las 48 familias aquí, hoy están las 48, ¿hay más, hay menos? Esto es así, hay muchos vecinos que son solidarios y le prestan una habitación a una familia, ¿no? Y entonces los vecinos están desperdigados dentro del barrio. Eso es lo que pasa. Esa es la situación real que estamos viviendo. Correcto. Humberto, la última pregunta y luego te llamo nuevamente para tener otro testimonio y agradecerte, como siempre, la predisposición a charlar con nosotros. ¿Hay algunas familias que se van a ir a los hornos? Hasta ahora no renunciamos a ningún plan que nos ha dado el municipio. Sí. No, pero no descartamos que los tiempos que nos dan y en la fecha que estamos tenemos que hacer algo. Muy bien, Humberto. Bueno, ya regresamos allí al barrio 25 de Mayo. Están trabajando, como decías vos, a pulmón. ¿Sí? A pulmón, sí, señor. Trasladando todo para allá. Si algún organismo no puede acercar alguna carpa, porque se acercó un padre y nos dijo que hoy a la tarde levantaban la carpa, sería muy bueno. Bueno, entonces el pedido para que se acerque una carpa para estos vecinos que se trasladan nuevamente de allí, de las instalaciones del club 25 de Mayo, al predio que es la Gloria 2 o la Esperanza. Humberto, un abrazo, gracias. Igualmente, hasta luego. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Damos las vías de comunicación. Seguramente hoy quienes siguen Recorte todos los días van a decir, ¿por qué hay dos voces tan distintas? Otras hace, voces. ¿Usted hace de Rodrigo y yo hago de Cintia o nos cambiamos? No. Vos sos Fernando y yo soy Rubén y estamos tratando, y Victoria es Victoria, tratando de resolver una emergencia. ¿Sí? Podemos dar los teléfonos para que se puedan comunicar si tienen alguna carpa, como lo decía Humberto, y empezar a comunicarse con nosotros para los vecinos del barrio La Esperanza 2. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Repito, 1561-540359. Micrófono abierto @gmail. No, fmmoreno.com.ar. Y también tenemos recorte informativo @fmmoreno.com.ar. Bueno, para que se comprenda el pedido de Humberto, que es el presidente de los vecinos, porque así fue ungido, como alguien que los representa, ¿sí? Después de la salida de Carlos Maciel, que trabajó con Juan Carlos Sancheta hasta el final, inclusive lo pudimos ver a Maciel saliendo del Consejo Deliberante el pasado día miércoles, junto a los concejales y custodiados por la policía cuando ya se había ido la mayor cantidad de manifestantes, todos, en esa larga tarde-noche del miércoles pasado. Bueno, lo escuchábamos recién Humberto, quería hacer esta aclaración, Fernando, porque me parece vital. La carpa que está instalada allá es una carpa de grandes dimensiones. Imagínense los oyentes que había más o menos 60 hasta 70 familias allí. Es una carpa grande. Eso no quiere decir que se puedan acercar al barrio, o si quieren aquí a la radio, a Saber 81, con la posibilidad de prestar o dar carpas menores, porque no sabemos todavía cómo se va a instrumentar la permanencia, el regreso de los vecinos en allá, el predio, hasta que se resuelva la propuesta más en firme de la municipalidad, que me parece que estaba firme el día sábado y el día domingo, hasta la mañana, por lo que pude hablar con el padre Juan Olivera. Después es esto que muchos no llegan a comprender, y es el cansancio de las personas que fueron desalojadas el día 3 de noviembre. ¿Sí? Cansancio que lleva a la determinación. Cansancio que rompe con los miedos. Pero también saben que en esta acción están asumiendo responsabilidades nuevamente, superiores a la de aquel día 3 de noviembre. Pues son superiores. Claro que no se construye con miedo. Claro que esto, y si no fuera esto, sería Los Hornos, obliga a muchos a saber si el procedimiento de Radiceni fue un procedimiento legal y justo, si la causa está, si el expediente está, si el propietario está, si los apremios ilegales los vamos a tener que naturalizar o denunciar, si la municipalidad se hace responsable a través de las áreas que han sido incompetentes hasta aquí, si el Consejo Deliberante deja de mirar más allá, como cuerpo lo digo, de las ventanas y las puertas, si todo esto se da, o lo tenemos que provocar, en el sentido periodístico, lo haremos. Hoy la noticia, producto de toda la película que estamos viendo, que es de terror y de una enorme angustia, hace que los vecinos vuelvan al predio. Los echaron, hoy vuelven. Es un gobierno que ha sentido el impacto, el local, y un juez que ha sido sacudido, aunque él puede seguir hablando de la manera que lo hace, amparándose en su ley. Exactamente. Me vienen algunos interrogantes, porque si se trasladan a Cuartel Quinto o a Los Hornos, como se están diciendo, hay que urbanizar el lugar para que tantas familias se organicen. Es decir, eso va a demorar un plazo de tiempo necesario para que tengan los servicios necesarios. Si no, van a volver a un predio sin servicios y sigue la rueda girando, o sea, no se detiene la rueda. Por otro lado, también las ventanas cerradas de parte de los legisladores, también la ventana cerrada de parte del Poder Ejecutivo, porque las respuestas de Andrés Arregui a nuestro compañero Rodrigo Pagalday no ampliaban la información, no daban una respuesta. Y también mencionaba cuando nuestros compañeros consultaban a parte del Ejecutivo, por ejemplo, a la señora Patricia Jorge, que mencionaba no estar informada de la situación y que ella no podía aportar datos. Entonces yo me pregunto, ahora más de una semana, porque ocurrió ya hace más de una semana que está la gente en una carpa, ¿por qué no se acerca parte del Ejecutivo? Porque el día viernes se acercaron algunos legisladores, pero fue un rato para ver cómo estaba la situación, pero no se encuentran respuestas concretas. Sí, a ver, a mí me parece en esto de charlar, porque nos debemos esa charla al aire, que vayan o no vayan. Es decir, el viernes estuvo el concejal Mirko García, la concejala Adriana Palacio, por lo menos los que pudimos observar. Estuvo el secretario de Desarrollo Social y Humano, el doctor Bormioli. Estuvieron algunas asistentes sociales y funcionarias de primera y segunda línea. Porque la noticia del viernes es que había fallecido un niño. Esa es la noticia, producto del temporal. Sí, claro, era producto del temporal. Si lo quieren mirar de esa forma, tan sesgada la mirada. Ahora bien, hoy ya no importa si van o no van. El tema es si lo resuelven de verdad. Aquí hay un elemento que vos lo mencionabas, es a dónde vayan. ¿Tienen servicios? No tienen servicios. ¿Esto quiere decir que pregonamos que no vayan? No, porque la decisión la toman las familias que fueron desalojadas. No obstante, la municipalidad no puede, frente a una emergencia y con los costos políticos, si es que tienen cabeza hoy para especular, aunque creo que hoy ya no tienen cabeza ni siquiera para especular, no podría estar diciendo, como dicen, esto va a llevar 20 días, un mes, hacer la división, abrir calles. Mire, es una emergencia. Exacto. Otra cuestión es ir a donde van, pero no se le dan maderas a aquellas que fueron destruidas por la policía y luego por las propias familias ante la impotencia de ver que los sueños se derrumbaban. Hay una articulación, por favor, que la municipalidad nos lo diga y nos llame al 466-6559 para llevar tranquilidad a los vecinos. Ya no para dar una noticia en forma exclusiva o primicia, sino que nos den, por favor, la posibilidad de informar a todos que se hicieron las gestiones ante provincia o nación y dotar a esas familias de los elementos mínimos. Estoy hablando de paneles de madera y chapas para que puedan montar sus casillas en los hornos. O no hay nada de esto. Porque hablando ayer con Germán, que le vamos a pedir a Victoria, aunque sea esa partecita de la nota, es una definición de Germán. Tiene su familia esparcida. Unos se quedaron en el predio, otros están en la carpa y otros en una casa. Esto también genera el desalojo del 3 de noviembre, para quienes no lo quieren ver, mucho menos escuchar. Tantas promesas, estamos cansados, vamos a la realidad y la necesidad de la gente que necesita, ¿no? Y de tantos chicos sufrir, es por eso el enojo y la discordia hacia la gente del Iduar, inclusive, para que lo que digan y hablen, que sea verdad, que lo que prometen, que cumplan, ¿eh? Y creo que acá están queriendo violar el respeto para que ellos también el día de mañana sean respetados. Creo que se merece también la gente necesitada ser respetado en el concepto de necesidad, por lo menos, y no que nos tomen del pelo o nos quieran pisar, no porque seamos pobres. Ellos estarán bien, pero nosotros no. Nosotros estamos con bronca, nervios. ¿Y cuántos días que ya estamos fuera de nuestra casa, nuestra familia desunida? Yo sinceramente no puedo todavía unir. Germán, ustedes han analizado el tema del cuartel quinto, lo van a analizar, bueno, acá está Humberto también, vamos a ver con Emilio, para escuchar, ¿no?, las opiniones, que ustedes son vecinos desalojados, ¿sí? ¿Cuál es la opinión que tienen respecto a la propuesta de ir a vivir a cuartel quinto? Y bueno, la propuesta que nos han hecho para las 48 primeras personas era que ellos tenían que marcar para el viernes todo lo que sea el predio, supuestamente por satelital. Va un compañero en donde hasta las 10:30 de la mañana estuvo en el predio y ya empezó la mentira inmediata. Enfrente, en caso de decir la verdad, se presentan esta gente del Iduar. Y ahí aparece el compañero, en cuanto nosotros le decimos de que ellos ya no están mintiendo, ya no están tomando el pelo. Y le dije que somos todos mayores, que para mentirnos, y se dieron a la fuga, se fueron. No nos coordinaron nada de que sí iban a ser el martes o el lunes. Dijo que iban a volver a hablar y no sé, ya estamos cansados de eso. Y esta es la cuestión, Fernando, ¿no? ¿Están cansados de qué? De escuchar tantas palabras. Mire, esto hay para ustedes. Vamos a charlar después de la tanda, vamos a escuchar a Emilio, si te parece, que es un compañero que estaba allí junto a Germán. Son hombres de más de 50 años. Y se preguntaban, y hablaban entre ellos, pero se preguntaban, ¿cómo trabajamos esta semana para tener esos mangos y pensar que tenemos que comprar los tirantes o los ladrillos? Claro, porque ahora se viene eso también. Pero es gente de trabajo, gente que quiere seguir trabajando, ¿sí? Bueno, Emilio también refiere a esto, ¿no? Cuartel quinto, los hornos, se tenía que hacer un trabajo mínimo, no se hizo. En el primer momento, lo que estábamos hablando con los compañeros, como dicen los compañeros, ya estamos cansados de mentir la gente a nosotros, porque está manoseando muy mal por nosotros, porque estamos en la calle. Y la vez pasada prometió para el viernes, primera hora, que se tenía que mensurar el terreno. Yo estuve por el predio hasta las 10:30 y no se presentaron ni uno de ellos. Y entonces yo vine acá en la carpa junto a los compañeros

de extracción, militante de organizaciones sociales. Estuvo con la gente de Barrios de Pie aquí. Hija de desaparecido. Hija de desaparecido desde Libres del Sur. Y ella me refirió a algunos aspectos de un proyecto que atiende a la juventud. Pero no solamente la atención en la juventud, sino la búsqueda de resultados que consagren efectivamente el derecho a la oportunidad y a la igualdad. Vino a la Escuela Media 2, estuvo dando una charla, se emitió un material audiovisual y luego se produjo el debate y las explicaciones que ojalá puedan ser del mismo tono y valor en la Cámara de Diputados, que hoy está en el tramo final antes de que el kirchnerismo pierda la mayoría en el Congreso. La propuesta de Donda tiene que ser enmarcada en una iniciativa que debería contar con el reconocimiento de Donda, que ha acompañado, por ejemplo, la Ley de Medios, y que habla de una apertura para decidir su voto en aquellos temas que considera estratégicos y espera de sus colegas, especialmente de la bancada justicialista, el acompañamiento para que esto salga. Si te parece, escuchamos la primera parte de la nota con Victoria Donda, en donde habla del proyecto y cómo se encuentra este en un estado parlamentario. Yo estaba ahí trabajando en mi casa, veo que un chico se acerca y me pide una mano. Primero, esta ley es al revés de cómo han planteado las leyes hasta ahora en el Congreso. Nosotros no es que pensamos una iniciativa y después la traemos al barrio. Esta iniciativa sale de los barrios, sale de las necesidades de nuestros compañeros y compañeras más jóvenes en los barrios, que nosotros sí consideramos que son el presente porque somos parte de esa concepción, de esa forma de organizarnos. Los pibes en los barrios necesitan determinadas cosas para poder ser felices, para poder mirar para adelante y para poder mirar para adelante desde un presente más digno, y eso es lo que tratamos de plasmar en un proyecto de ley que hoy tiene estado parlamentario en el Congreso de la Nación y que estamos discutiendo en cada uno de los barrios. ¿Cómo recibiste, y si recibiste el acompañamiento de tu bloque o de los distintos sectores, distintas bancadas del Congreso, para entender la juventud como este presente, que seguramente cualquier iniciativa debe tener para su realización un esquema presupuestario que le dé el marco adecuado sin que el economicista determine, ¿no? Sí, primero, partiendo de la base que este proyecto no necesita un presupuesto mucho más grande del que existe, del que ya está dividido, claro, en diferentes proyectos, claro, y aparte del que destinamos, por ejemplo, a subsidiar las empresas de transporte. Ferrocarriles y otras empresas reciben entre todas más de 30.000 millones de dólares. ¿Vos podés creer viajando en el Sarmiento? Claro, lo creo, lo creo. El tema es que esta es una matriz que viene de los 90, indudablemente. Y que no ha sido cambiada. Que no creo que se vaya a cambiar. Es una matriz que no se cambió. Hay una matriz impositiva que tampoco se cambió, que nosotros venimos peleando para que se cambie. Y la verdad es que este proyecto tampoco implica un gasto de parte del Estado tan grande. Lo que sí necesita es decisión política para poder implementarlo, porque la verdad es que un boleto estudiantil, con la cantidad de plata que se les destina al subsidio de todo tipo de transporte público, se puede implementar sin demasiado esfuerzo, explicándole a las empresas que hay determinados sectores económicos en nuestra sociedad con las que ya no pueden enriquecerse tanto, no es que van a dejar de enriquecerse, sino que se les plantea enriquecerse menos de lo que ya lo están haciendo durante todo este tiempo. Escuchando atentamente a Victoria. Victoria Donda, ella mencionaba que no se necesitaría incluir más dinero que el que está en el presupuesto para llevar adelante este proyecto. También remarcaba que se continúa con la matrix de la década del 90 en materia económica, y uno lo percibe cuando analiza el presupuesto 2010, que hace 3 días atrás fue sesionado por el Senado. Un presupuesto que, como bien lo menciona Donda, si se detuvieran los subsidios a las empresas o estos proyectos en los servicios de transporte, se podría financiar estos proyectos de estas características que tiene como eje fundamental garantizar el derecho a los jóvenes de 15 a 30 años. Lo que sí uno se encuentra en materia periodística es al actual secretario de Transporte, Schiavi, diciendo que es fundamental este año que se empiece a motorizar nuevamente el tren bala. Entonces chocan las miradas de parte del Ejecutivo Nacional con la propuesta de Victoria Donda, que dice hay que quebrar esa matrix. La verdad es que lo del tren bala es un asqueroso negociado, sí, porque hay que poner en estos términos y con este calificativo, porque es inviable, porque no hubo un estudio de planificación, y en todo caso, si se hace, que es como aquella nave que salía de la estratosfera, la de Menem, más o menos, que no llegó a materializarse, pero seguramente hubo algún desembolso para hacer un estudio, que es lo que se hace en la Argentina. Explica claramente que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en consonancia y continuidad del gobierno de su marido, que sigue siendo parte del gobierno, van a ir por este lado, que es la firma Alstom, el banco Natixis, porque forma parte de este acuerdo para terminar pagando una deuda heredada de la dictadura. Estoy hablando de la deuda con el Club de París. Esto es lo que va a existir, es decir, Donda cuando plantea, es una mirada casi ideológica, que el gobierno no ha tomado ni va a tomar, porque así lo ha decidido. La política de subsidios es una política que deja muchísimas ganancias y retornos de hasta un 40%, dicen algunos, que no han podido comprobar, porque hay que decir que el que paga coima no emite factura. ¿Sí? Así que si esperan demasiadas pruebas, en todo caso los fiscales deberían trabajar y escuchar a aquellos que tienen elementos casi probatorios de lo que significa una maniobra ya no encubierta. De allí que la segunda parte con Victoria Donda tiene que ver con obras sociales, acceso de los jóvenes a obras sociales y primer empleo. La escuchamos y hacemos un comentario. Nosotros planteamos dentro del proyecto que los jóvenes puedan optar por alguna de las obras sociales que hoy están en el Estado. Y la verdad es que las obras sociales del Estado y que los jóvenes que necesiten esa cobertura no son demasiados tampoco, con lo cual tampoco es tan alto el presupuesto de salud. O sea, hay diferentes iniciativas que tienen que ver con la decisión política de llevar adelante y con la decisión política de apostar a este sector de la sociedad, al sector al cual siempre lo han marginado y que solamente aparece cuando se habla de la baja edad de imputabilidad. ¿Qué sucede con el empleo? Porque se trabajó mucho en años anteriores, fundamentalmente a partir del año 2002, cuando se derrumbó la burbuja financiera y la convertibilidad desapareció y ya no está el 1-1, de crear bolsas de trabajo en donde la prioridad para las empresas, en la intervención que hacía el gobierno, era darle preferencia a los jóvenes. ¿Ustedes toman una parte de esto? ¿Crees que se puede discutir en el Parlamento o debe, a ver, generarse desde la creatividad algo que sea un reaseguro para que los jóvenes, cuando estudian y dejan de estudiar, ingresen al mercado laboral activo? Creemos las dos cosas, que por un lado hay que generar espacios de capacitación y espacios alternativos de microemprendimientos o de emprendimientos productivos, y creemos también que hay que generar planes para que las empresas le den lugares a los más jóvenes. Eso nosotros lo ponemos en el proyecto de ley como la creación del primer empleo. Pero esto no lo podemos confundir con lo que hizo el Estado años atrás. Digo, que empleen a los más jóvenes no es que negren a los más jóvenes. Digo, hay empresas que se han caracterizado, como McDonald's, por ejemplo, de emplear mano de obra joven para flexibilizar las condiciones laborales y pagarles menos de lo que corresponde. Bueno, nosotros creemos que un trabajador es un trabajador y que una trabajadora es una trabajadora y que son todos y todas iguales y que todos y todas tienen los mismos derechos. No que porque seas joven te tienen que negrear. Hubo en momentos de crisis, no hace muchos años, la iniciativa de los gobiernos municipales, fundamentalmente, de construir bolsas de trabajo. Los desocupados se anotaban en oficinas predispuestas a este fin y eran las que vinculaban a los jóvenes con las empresas, es decir, el municipio hacía de mediador. El IDEP cumplió esa función durante los primeros años de este tercer milenio. Se capacitaban algunos y las empresas pedían. Lo que está diciendo Donda con el primer empleo es que no puede ser de ninguna manera, como lo que ha ocurrido hasta hoy, que es el ingreso de los jóvenes a un call center, a un McDonald's o a las cadenas de supermercados, en donde los convenios colectivos de trabajo son muy flexibles. Y después está la renovación, que termina siendo de 3 meses en 3 meses, lo que habla de las ventajas que sigue teniendo el empresario o los empresarios con la complacencia, indudablemente, de los sindicatos. Lo que está hablando Victoria Donda es el primer empleo que garantice sustentabilidad, que garantice lógica de permanencia, capacitación y buenos salarios. Todo vinculado al anterior. ¿Sí? Lo anterior que decía Donda, los recursos, no hay que generar o obtener recursos de otro lado que no sea reasignando partidas y dándole otra dimensión social a la inclusión, que hasta aquí es asistencia. Es decir, no habría excusas por parte del Ejecutivo, como sí la hubo con la Asignación Universal, cuando Cristina Fernández de Kirchner decía no hay presupuesto. No, hay aquí una, con la propuesta de Victoria Donda sí, hay es una diferente. Excusa, ¿eh? Hay una excusa. El gobierno va a decir, nosotros si le sacamos subsidios a, la empresa de las empresas de transportes, aumenta el boleto. Ellas van a aumentar las empresas del boleto. Sí, claro. Esa es la gran excusa. ¿Sí? Entonces hay, pequé de ingenuo, perdónenme oyentes. Bueno, hay que ser ingenuo. Continuamos. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Recordamos entonces, Fernando, que de acuerdo a la información que tenemos, al mediodía va a haber una conferencia de prensa para plantear la situación en Lomas de Casasco 2 y 25 de Mayo. Con esto que hemos comentado muy temprano, que algunas familias estarían dejando la carpa, se va a desarmar la carpa, lo que nos dicen, ustedes escucharon a Humberto, y se desplazan al predio. Es importante remarcar una vez más que algunas familias pueden ir hacia otro lugar, puede ser Los Hornos, porque esta es la propuesta de la municipalidad. Entendemos nosotros que no va a variar, porque es lo que oficialmente se ha mencionado. Lo mencionó la gente de Iduar, lo mencionó el Poder Legislativo, algunos otros hombres y mujeres del Poder Ejecutivo. Digo, no va a ser que cambie en este momento en donde se toma la decisión de alguna familia de regresar al predio hasta tanto se concrete lo que vos señalabas con mucho criterio, mínimas obras de urbanización y lograr en tiempo, entendiendo esto que es una emergencia, ¿sí?, que una empresa como es la Perlita pueda prestar servicio. La empresa de Perlita va a decir, como sucedió durante mucho tiempo en 25 de mayo, que al no ser rentable probablemente no dé el servicio. Ocurre el día de hoy en San Carlos. No estamos inventando nada. En San Carlos la frecuencia de los recorridos de la Perlita tienen un tiempo más o menos entre 30 y 45 minutos. Sí, es el tiempo que tienen estos recorridos que no son rentables según las empresas de transporte. Uno tiene muchas interrogantes y cuando lo reubiquen a los terrenos van a ser de los vecinos y se lo van a ceder, si el municipio le va a ceder legalmente esos, esos terrenos, o van a volver a esta rueda cíclica que no termina y nuevamente estar a la deriva, porque reubicarlos, además de tener los servicios indispensables para la vida humana, también deberían garantizarle que esos terrenos van a ser de ellos. Eso es uno, no sé si se mencionó de parte de la gente del municipio esa posibilidad. La verdad que la propuesta, entiendo, la propuesta en Los Hornos es efectivamente terrenos que van a quedar en manos de las familias que vayan allá. Me parece que esto es lo más coherente, pero todo tiene que estar documentado. Uh-huh. Y me parece que llega el momento, antes de ir a la tanda, Fernando, de hacer una mención de lo que hemos vivido hasta aquí, los momentos que hemos sido testigos, no protagonistas, testigos, en nuestra función de preguntar, de informar y tener esa vocación de estar y de escuchar, que supera el momento en donde uno aprieta rec y graba. ¿Qué es lo que sucedió a mi criterio? Esto es muy personal. Hasta aquí. Desde el día 3 de noviembre hasta la fecha, fueron muchísimas las voces de dirigentes que fueron proponiendo. Hubo coincidencias, y esto hay que señalarlo así, no hay algo mágico que se sientan un ratito y se ponen de acuerdo, porque en el momento en que se asumen cada uno de los dirigentes como representantes de una estructura, de una organización, están portando la identidad, y con la identidad años de lucha, herencias y proyectos. Decir que en todo esto no hay política es engañar a la audiencia. Sí, claro que hay una política. Y hay políticas que son buenas y otras que son denostadas por nosotros todo el tiempo. Cuando llegamos a descubrir la iniciativa que ha tendido siempre a la desorganización y a la fragmentación. En este aspecto y en este marco, quiero decir que falló un aspecto, me parece elemental, que es el debido asesoramiento legal que no tuvieron las familias hasta el día de hoy. Es decir, alguien que pudiera explicar que hubo, no quiero decir que no hubo, pero que pudo explicar y quedarse como el representante legal, no para absorber a los vecinos, sino para educar a los vecinos, para hacer pedagogía en la explicación de todo aquello que hace una norma y las disposiciones que la Municipalidad y el Juzgado de Paz y la Policía fueron tomando en conjunto hasta el día de hoy. Para una persona, para una familia, que sintió la pérdida material absoluta, que quedó en la calle, que fue una carpa, todas las voces que tiendan a resolver su problema van a ser escuchadas. Ahora, si las voces en algún momento se cruzan, si provocan ruido, hablando de comunicación, si la comunicación no es muy precisa, si se promete algo que después se olfatea que no es viable en el corto o mediano plazo, lo que genera una desconfianza mayor, dañando en esto a cualquier otro hombre o mujer que se acerque con las mejores intenciones a aportar su conocimiento. Esta es una conclusión de lo que se ha vivido desde el 3 de noviembre hasta aquí, en este caso particular, pero me atrevo a decir que en todos los casos que nosotros conocemos de desalojos, se han obtenido algunos resultados importantes que reivindican la tarea del profesional letrado, que hablan del compromiso de la familia para comprender y para actuar y para respetar las normas que generalmente son vulneradas por las autoridades que deberían hacerlas cumplir. En el día de hoy, esta decisión que tomaron ayer en la asamblea de ir algunos al predio es producto de la incapacidad, incompetencia y algo más de los funcionarios de la municipalidad que, como dijiste vos, Patricia, Jorge, entre la consulta que hicimos, no conozco el tema. Esto es una bofetada a toda la población, porque si la secretaria de gobierno no conoce el tema, que creo que lo conoce, peor aún conociéndolo que diga, no lo conozco, porque está en boca de todos. ¿Sí? Si el intendente Rey dice, vamos a encontrar una solución, yo no digo suelto de cuerpo, sino descansando, también es una bofetada para todos. Y lo peor, me parece a mí, hasta aquí, es que se sigue llevando a la gente, no por quienes están organizando, ¿sí?, sino por el propio gobierno que los llama a liduar para decir, esta es la propuesta. Los convocan al Consejo Deliberante para decir, esta es la propuesta. Lo convocan a Acción Social para decir que es la misma propuesta. A ver, al gobierno de Rey y a sus funcionarios, hagan el ejercicio, aunque sea una vez, de estar todos en una mesa, mirarse, hablar con la verdad si pueden y ofrecer lo que tienen, si pueden. Eso se tenía que haber hecho antes. Digo, no es tarde, lo pueden hacer. Y además le agrego en esto de la pedagogía que las mismas organizaciones que están acompañando y el propio gobierno aprendan a escuchar, porque los vecinos quieren hablar, tienen la necesidad de hablar, y es importante en una comunicación escuchar. Si no, se genera ruido, como decía Rubén, y entre el ruido ni siquiera se puede bailar. Ese es sencillamente uno lo que puede percibir cuando se acerca al barrio, la necesidad de hablar y a veces la falta de escuchar que hay de parte de las organizaciones. Y nos asumimos también que a veces venimos vertiginosos y no nos detenemos. Bueno, hay que aprender a escuchar, porque su mirada habla, su impotencia habla y están pidiendo ayuda. Son ellos, indudablemente son ellos, acompañados, pero son ellos primero. Y en esto no quiero decir que no se haya logrado nada, sino que en una instancia de estas características las dificultades van a aparecer, los punteros van a estar siempre, los que hacen la tarea de servicios también van a estar siempre, los que desvirtúan también. De todo esto hay que aprender y hacer una conclusión nosotros como periodistas, los dirigentes como dirigentes, pero todos pensando en los principales y únicos afectados de esta situación. Hoy en forma directa, nosotros nos sentimos afectados indirectamente por una cuestión de solidaridad, pero los afectados son los que están hoy en la carpa y que mañana no van a tener carpa y van a estar en un predio cercano, lejano o en la casa de algún familiar. Hay que evitar esa fragmentación. Es una obligación que tenemos todos. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Si estás desocupado, no terminaste tus estudios y tenés entre 18 y 24 años, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo te ofrece la oportunidad de terminar tus estudios, aprender un oficio y ganar experiencia laboral. Además, te brinda ayuda económica para tus viáticos. Para más información, ingresa en www.empleo.gov.ar o llama al 0800-222-2220. Red de Servicios de Empleo, un puente hacia más y mejor trabajo. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos en Recording Informativo, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Vamos rápidamente a escuchar la entrevista realizada por nuestro compañero Rodrigo Pagalday a Mario Mazzitelli del Partido Socialista Auténtico, hablando de la reforma política, uno de los proyectos que está impulsando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una fuerte oposición por parte del sector de la coalición cívica y también del PRO, pero que Mario Mazzitelli menciona que él está a favor de una reforma política, pero la que está presentando el oficialismo tiene muchas falencias. Escuchamos. Nosotros estamos a favor de una reforma política que sea debatida, dialogada, conversada, se haga de cara a la sociedad, de manera que todo el mundo sepa de qué se trata, de qué estamos hablando, que perseguimos mayor transparencia, mayor claridad, el cumplimiento de los programas comprometidos con el pueblo, que nunca se da, porque se prometen unas cosas y terminamos haciendo otras. De manera que todo eso estamos nosotros de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo nosotros es en esta manipulación de las reglas de juego, que es una manipulación absurda en la pretensión de que si cambio las reglas de juego tengo más posibilidades de ganar. Entonces el oficialismo, que pretende quedarse más allá del 2011 o jugar un papel protagónico en el 2011, entendió que con las reglas de juego que modificó en el año 2009 para las últimas elecciones, donde modificó la fecha de elecciones, que debió haber sido el cuarto domingo de octubre, y la llevó al 28 de junio, donde hizo que un gobernador fuera candidato a diputado, absurdo, donde hizo que intendentes fueran candidatos a concejales, absurdo, donde se hicieron listas espejo, donde se hicieron listas colectoras, donde alguien que no es de la provincia de Buenos Aires, porque ni nació ni vivió nunca en la provincia de Buenos Aires, sino en forma transitoria y por tanto ni siquiera estaba en el padrón de la provincia, que es Néstor Kirchner, fuera candidato. Violentaron todas las reglas, y con todas esas reglas perdieron en la provincia de Buenos Aires, pero también perdieron en Capital, en Santa Fe, en Córdoba y Mendoza, con lo cual era el anuncio de una derrota nacional en el 2011. Y en lugar de pensar en gobernar mejor, lo que pensaron es en cambiar las reglas de juego. Entonces esto es una reforma totalmente maniatada, hecha por cuatro personas, no fue discutida con nadie, que va a perjudicar a todo el sistema político democrático argentino, el sistema de partidos, también lo va a perjudicar a Néstor Kirchner, porque si fuera una interna abierta, simultánea y obligatoria, mucha gente iría a votar en esa interna en contra de Néstor Kirchner. Pero además tiene características autoritarias. Por ejemplo, introduce al Estado en la vida de los partidos políticos, y esto es inaceptable. Por ejemplo, retiene en el área del Poder Ejecutivo Nacional todas las funciones más importantes que hacen una elección, de manera que el oficialismo en una elección es parte, porque va con candidatos y cumple las veces de juez. Es juez y parte en una elección. Esto tiene que ir a un instituto independiente, autárquico, transparente, con el consenso de todas las fuerzas políticas. Bueno, lo que mencionaba Mario Mazzitelli, del Partido Socialista Auténtico, era concreto. Es una reforma como las que ya hizo el Gobierno Nacional ante las elecciones que se realizaron el 28 de junio. Recordemos que las elecciones se iban a realizar a fines de este año. Ya modificaron la fecha, luego permitieron las candidaturas testimoniales, en el que ahora se empiezan a renunciar. Leía en estos días que Nacha Guevara mencionó que no se va a presentar. Ya está, el hijo firmó la carta notificando, por supuesto, al apoderado del PJ, a la Junta Electoral o a la Justicia Electoral, la decisión de no asumir su banca. Falta saber ahora a nivel local qué ocurre con Andrés Arregui, que seguramente va a seguir la misma línea que Daniel Scioli. No, pero me parece que Arrey ya renunció. ¿Sí? Sí, no se informó, ¿eh? Bueno, pues estas cosas, ¿para qué informar? Si era un engaño en el momento de la presentación... ¿Para qué informar después? ¿Para qué informar después? No van a confirmar el desengaño. No van a oficializar. Nacha Guevara lo hace porque seguramente el teatro le deja mucha más satisfacción. Es una mujer reconocidísima desde la cultura y de distintos sectores, que tomó la decisión en su momento de acompañar, sabiendo que después se iba a bajar. El que no se bajó hasta aquí es Néstor Kirchner, por ahí nos da una sorpresa. Por ahora se está debatiendo que continúe como presidente del Partido Justicialista. La semana pasada se ratificó que acompañan... El operativo retorno. Néstor Kirchner, el operativo retorno. Sí. Mazzitelli mencionaba que está a favor de una reforma política, pero no con los elementos que te estamos mencionando, que pueden estar en esta reforma que está impulsando el oficialismo. Por eso menciona que quieren impedir que la fuerza se exprese, igual lo van a hacer, menciona, y que ellos son la tercera opción. Ahora algunos dicen, bueno, pero ustedes, Mazzitelli, ustedes con Proyecto Sur pueden superar todas estas barreras. Sí. Creo que sí, que podemos superar todas estas barreras. Pero eso no impide que, porque nosotros, en todo caso, superemos estas barreras, nosotros aceptemos una regresión del sistema político argentino, que nosotros aceptemos un paso atrás con medidas proscriptivas, y por otra parte, un intento de los partidos que nosotros respetamos, porque nosotros respetamos a todos los partidos políticos, pero básicamente del PJ y la UCR, que en lugar de esmerarse en hacer las cosas bien para poder ganar elecciones, puedan terminar haciendo trampas para que fuerzas emergentes como Proyecto Sur, que le ganamos a los dos partidos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Quiero recordar que le ganamos a los dos partidos y nos faltó un poquito para ganarle también al oficialismo de la ciudad, puedan emerger como fuerzas alternativas. Nosotros estamos construyendo una tercera fuerza política federal, nacional, popular, latinoamericana, que en definitiva es una opción muy atractiva para los jóvenes y para millones de argentinos. Ellos quieren impedir que esta fuerza se exprese, pero la verdad es que esta fuerza se va a expresar igual, y lo que nosotros hacemos es oponernos a esta ingeniería electoral. Vos sabés que hay algo que trabajó de manera impecable para los propios ultrakirchneristas, el kirchnerismo, y es buscar trajes a medida sobre temas que la sociedad demanda y reclama. En este aspecto, la ley de medios era una demanda histórica. Que quiere acelerar el oficialismo, porque ahora está, esta semana se anuncia ya quiénes van a conformar las dos instituciones de controlar a los medios de comunicación. Néstor Buzo va a estar en una de ellas, bueno, de Farco. Entonces, ¿suena como un traje a medida? Sí. ¿Es necesaria? Indudablemente. El problema está en que si lo público se vuelve partidario, si lo estatal es solamente patrimonio de quien hoy está en ejercicio pleno de la autoridad de gobierno, algo que nosotros señalamos en la noche del 28 de junio, cuando decíamos, sigue teniendo poder y termina siendo legal la conformación del Congreso de la Nación Argentina porque es producto de las elecciones del año 2007, ¿verdad? Entonces no se puede desacreditar esa composición. No hay margen en la Argentina para que los perdedores se entreguen, porque estos son los términos en los que se plantean, se entreguen a la buena voluntad de la oposición, que hoy tiene diferencias para saber cómo van a quedar las presidencias de las comisiones más importantes. ¿Sí? Esto es otro aspecto que también va a tener repercusiones en el orden local, porque recordemos que a partir de diciembre podría cambiar la presidencia de la secretaría, pero hay algunos que sostienen que la primer minoría, en este caso el Partido Justicialista, debe sostener la presidencia y luego la oposición, en un enfoque, es quedarse con las presidencias más importantes en un ejercicio de reconocer la institucionalidad. La reforma política viene en ese sentido. Es un traje a medida del kirchnerismo que trata de impulsar en el operativo retorno de Kirchner el territorio para que éste pueda desandar hasta el año 2011 en una idea de perpetuidad. No tiene ningún elemento valorativo de contenido para decir una reforma política estratégica que va más allá del año 2011, sino que viene a sentar bases para que la Argentina tenga niveles de representación y democracia. Hasta aquí, como está planteado, desaparecen muchos partidos políticos. Ya sucedió en la elección de este año, en donde las fuerzas minoritarias, que no llegaban a representar el 3% del padrón, no de los que votaron, sino el padrón total, quedaron sin posibilidad de ofrecer sus propuestas a un electorado que siempre tiende a jugar un River y Boca, hasta que aparece una tercera oferta que es un desprendimiento de las dos principales, Mazzitelli y el contenido. Hay que hacer otra reforma. Mira, lo primero que tiene que tratar una reforma no es la forma, sino el contenido. Y el contenido es que aquí, 6-8 meses antes de una elección, los partidos políticos le muestren a la ciudadanía el programa de gobierno al que se comprometen, que sea un programa perfectamente elaborado, que sea un programa que se pueda evaluar cómo se va desarrollando al año y a los 2 años. Nosotros necesitamos una revocatoria de mandatos, claro, de manera que si alguien llega con un programa y luego no lo cumple, pueda el pueblo disponer revocar el mandato que le ha dado al mandatario. Entonces, aquí si nosotros quisiéramos hacer una reforma en serio, no deberíamos ir a las formas, que es lo que le interesa al oficialismo, sino ir al contenido profundo. En ese contenido profundo nosotros querríamos saber, cuando exponen los partidos su programa, cuál es la postura de los partidos respecto de los recursos naturales de este país, cuál es su compromiso con la defensa de los mismos. Actualmente nos roban minerales, nos roban el petróleo, nos roban gas, nos roban las rentas extraordinarias de este país, nos roban en la riqueza ictícola del mar argentino, nuestra pesca, nos roban los bancos, nos roban a través de la deuda externa. Nosotros queremos saber qué es lo que opinan sobre estos temas y las riquezas recuperadas, cómo se van a distribuir para erradicar la indigencia, la pobreza, para darle salud, educación a todos los chicos, para resolver definitivamente el problema de la vivienda. Esto es lo que nosotros queremos que una reforma política. Es decir, ¿cuáles son las posturas sobre los temas estratégicos y quién ofrece la postura política más inteligente para tener el mayor beneficio para el conjunto de los argentinos? Y no toda esta ingeniería electoral con un objetivo realmente muy pobre, que es tratar de que Kirchner se mantenga en el poder. La verdad es que me parece que una reforma en serio merece empezar por otro lado, con una concepción distinta, y que no tenga a los partidos políticos como un fin en sí mismos, sino como un medio en el objetivo que nos tiene que unificar a todos los argentinos, que está en la Constitución Nacional y que es el bienestar general. La reforma política no es solamente lo electoral. No. ¿Sí? Sería una grosería de nuestra parte decir, si se mejorase la forma de conceder la política en términos electorales, la Argentina cambia. La reforma política es mucho más que eso. Y hasta te diría, Fernando, que hoy, si hubiera dirigentes mayoritariamente convencidos, la reforma, en términos electorales, como se plantea, quedaría reducida a un segundo plano. Un funcionario es honorable si hace honor a la función por la cual fue ungido. Es honorable aquel que no estaba en la lista, pero la máxima autoridad representativa lo designa para que realice el mejor desempeño. Lo que estamos viendo en Moreno es fruto de 15 años, de hacer las cosas a la medida y traje de Mariano Hues, en donde convirtió a Moreno en un gran negocio inmobiliario y paralelamente en una superpoblación, y esto no es porque Hues fue a traerlo, sino que Moreno tiene tierras, una superpoblación de personas carentes de recursos, con falta de trabajo y con infraestructuras que son mínimas, inexistentes y en algunos casos escasas. Lo político tiene que ver con esto. Los responsables, por lo menos de mi parte, reitero, son Andrés Arregui hacia abajo, todos aquellos que han sido incompetentes para resolver esta cuestión, a partir de las declaraciones que han emitido algunos funcionarios, que se frenó el desalojo de 25 de mayo. Supongo que la mecánica habrá sido la misma en otros casos. Se frenó el desalojo hasta que efectivamente llegó el desalojo. Frenar el desalojo representaría, en términos políticos posibles y positivos, que los 6 meses, un año o 2 meses, sirvan para relocalizar a las familias. Claro que la emergencia habitacional en Moreno es muy grande y está fuera de cálculo, por lo menos para nosotros. Hay cifras que hoy no se ajustan de acuerdo a las situaciones que venimos observando en el último tiempo. Gabriela López, a propósito de lo que es la reforma política y la política, nos envió un mensaje al 466-6559, que si esta tarde se saca la carpa, la iglesia estaría desarticulando toda la acción que se llevó a cabo, porque retira la carpa, ¿sí? Y habrá que pensar quién se hace cargo de una tercera represión, ¿sí? Porque ahora están todos divididos. Fíjate cómo algo que termina siendo material, no por las expresiones de Gabriela López, sino la carpa, es cobijo, es protección, es estar todos juntos. Hoy no hay maderas, no hay carpas más chicas ni más grandes para instalar allí. Entonces, el temor gana terreno nuevamente. Esto de que nos van a sacar de donde nos sacaron. El riesgo cuando no hay un criterio uniforme, seguro, de lo que se va a hacer y las fuerzas que van a acompañar la determinación. Todo, en definitiva, conduce al criterio que ha manejado no con grandeza el gobierno municipal, sino con una profunda grosería y con situaciones bizarras, de dividir aquello que ya estaba dividido. Una vez más se practica esto. No lo estamos dando como algo concluyente porque terminamos ahora el programa, vamos al barrio, ¿sí? Nos llegamos allí, vamos a ver cuáles son las condiciones, qué está sucediendo, y seguiremos trabajando para mañana en el sentido de la institucionalidad, porque lo prometimos hoy y que lo vamos a hacer mañana, y conocer la palabra de aquellos que están en función pública, en el cuerpo legislativo y también en el ejecutivo, de lo que está sucediendo. Y ojalá mañana podamos hablar con Yolanda Ortiz, que es una mujer que está en la Dirección de Entidades Intermedias y que conoce a la perfección 25 de mayo. Porque al comienzo, lo dijimos nosotros, todo esto se origina por una estafa. Y eso no lo olvidamos. Fue una estafa, un delito, y alguien tiene que pagar. Sí, además, mencionando lo de la reforma política, en la que bien lo subrayaba mi compañero Rubén Bustamante, el vacío estructural frente a una problemática concreta de parte de los gobernantes, nos encontramos con las viejas chicanas de las políticas para presentar estos proyectos. Porque Florencio Randazzo, cuando lo presentó a diputados, llevó un ejemplo de lo que se intenta impulsar por parte de la oposición, que es una tarjeta, una boleta única para que el ciudadano pueda elegir y votar con una sola boleta. Bueno, él llevó la boleta que se pega fuera del colegio para que uno pueda visualizar lo que se va a encontrar en el salón, en el cuarto oscuro. Y ya empezó con la ironía. Usted pretende que con esto vote la gente. Bueno, si no se cambian esas cosas, que es educar al ciudadano también, reforma política, me parece que en realidad son reformas para seguir con lo mismo. Y algo para cerrar y profundizar también, es que la Argentina hoy tiene un fenómeno, que es la calle. Hoy en la calle se dirimen los conflictos. Cuando Moyano y Delía lanzan la marcha que no fue, que no va a ser, pedido por Cristina Fernández de Kirchner, es que en la calle se disputa el poder. Hay un aspecto negativo y otro positivo. Mañana vamos a abordar lo positivo y lo negativo que tiene hoy la Argentina, porque las grandes luces pensantes, digo, los inteligentes de los medios de comunicación, se preguntan, ¿qué te pasa, Argentina, que estás en la calle? Yo digo, qué bueno que la Argentina está en la calle. Hay que ver cómo se está en la calle, para qué se está en la calle y conocer los riesgos de permanecer en la calle. Esto no es una revolución, esto es una crisis y es un conflicto que merecería el conflicto la mayor lucidez, madurez y sensatez de los funcionarios que hoy juegan a una guerra de guerrillas sin conocer de qué trata esto. Así finalizamos Recorte Informativo en el día de hoy. Rubén Bustamante, Fernando Ochoa hicieron lo que había que hacer en la 90.1, es decir, conducir Recorte Informativo, en la operación técnica Victoria Espinosa, y comenzamos a repasar todo el equipo periodístico de la 90.1. Rodrigo Pagalday, Cintia Medina, Victoria Espinosa, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Sebastián Rodríguez fueron parte de Recorte Informativo. Nos vemos mañana ya con la conducción de Rodrigo Pagalday.